Buenas tardes a la audiencia de La Vuelta. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, acá estamos otro martes de 18 a 19 por Radio Nauta FM, como siempre. Y vamos a recordarle a la audiencia nuestro mail para comunicarse con nosotros: a la vuelta con Marta, @gmail.com. O nuestras redes personales: Marta Leonor Beleán o Pablo Javier Cipolla en Facebook. Nos pueden escribir un mensaje privado, lo que quieran. Y nos pueden aportar material, nos pueden sugerir algo para leer, que vos lees también, Marta. Estos materiales tan lindos, algunos clásicos conocidos, otros... Otro de Punta Arenas, de Chile, con nuestra amiga Teresita Gómez. Sí, a veces vienen de con un relato de su autoría, como siempre. Genial, bueno, eso es buenísimo. Y a veces, bueno, gente que lee clásicos, que también nos puede compartir su lectura, claro. Bueno... Tenemos y Gustavo, que está buenísimo lo que nos va a hablar, con su columna nerd. Sí, con su rincón nerd, como dice él, hablando de historietas, de aventuras, de ciencia ficción, esos temas que le son tan propios. Y después, bueno, vamos a hablar un poco de actualidad también durante el programa, qué está pasando en estos días, en el mundo, en el país, un poco de todo. ¿Vos cómo estás, Marta? Contame. Bien, sí, bien. Estoy toda entusiasmada con esto de las elecciones próximas, a ver qué va a pasar. Y además contenta porque parece que el COVID está cediendo, gracias a Dios. No han aumentado los casos. Por lo menos ayer lunes ahí no llegan ni a 1000 casos. Exacto. Sabemos que teníamos la cantidad de muertos, más o menos andaba por ese número, y ahora los casos en el país no llegan a 1000. Evidentemente la campaña de vacunación ha sido exitosa. Un éxito, valía la pena. Y aún así que es voluntaria, recordemos que hay gente que decidió no vacunarse y no tiene la obligación, pero bueno, la gran mayoría lo ha hecho y tenemos esa ventaja ahora, con diferencia del año pasado, que estábamos, todavía veremos. No, por eso. Y la gente que se rechaza la vacuna tendrá que atenerse a las consecuencias, que es no poder moverse de la ciudad. Exacto. Tiene algunas restricciones que hay que aceptar. Sí. Está bien, además. En algunos eventos que tienen limitada la capacidad todavía. Sí. Distintas cuestiones. Pero bueno, eso queda en cada uno, como siempre, con las vacunas que no son obligatorias. Vamos a la música. No sé si querés arrancar, dale con la efeméride, pero antes sé que vas a pedirle algo hoy a Tamara. ¿Qué le vas a pedir? Tamara, un poquito de música. Tami, hola. Tami, bienvenida. que parezco ser. No soy el tipo que tú crees ver. Sé que no es fácil para mí ser yo. Para sufrir, las cosas siguen su curso como el río. Ah, el río no tiene fin, sigue su vida en el mar. Y hoy estás radiante como Nueva York. Y yo estoy pensando en otro lugar. No tengo nada que hacer. Esto no da para más. No tengo nada que hacer. Esto no da para más. Esto no da para más. A la vuelta. Todos los martes a las 6 de la tarde por Radio Nauta FM 106.3. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hoy, 19 de octubre, es el 292º día del año. El 293º en los años bisiestos, en el calendario gregoriano. Quedan 73 días para finalizar el año. Los acontecimientos más importantes. En 1216, un 19 de octubre, Juan I de Inglaterra muere en Newark-on-Trent y es sucedido en el trono por su hijo de 9 años, Enrique. 1453, durante la Guerra de los 100 años, 3 meses tras la batalla de Castillón, los franceses toman la ciudad de Burdeos y despojan a Inglaterra de su último territorio en el sur de Francia. Esta es la última operación militar de la guerra, por lo que algunos historiadores la consideran como el fin de la guerra. Sin embargo, la paz no fue firmada hasta 1475. Paz de Piquigny. La Guerra de los 13 Años, en 1466, finaliza un día como hoy con el segundo tratado de paz de Thorn. En 1469, en el Palacio de los Viveros, en Valladolid, se casan Isabel I de Inglaterra y Fernando II de Aragón, preludio de la unificación de las coronas de Castilla y Aragón. En el Mar Caribe, el navegante Cristóbal Colón arriba a la isla de Puerto Rico en 1493. En 1512, Martín Lutero se doctora en teología. 1649, la ciudad de New Ross, en la región irlandesa de Wexford, se rinde a Oliver Cromwell. 1789, John Jay es nombrado como el primer juez presidente de la historia de los Estados Unidos. En 1813, en la actual Alemania, las tropas de Napoleón Bonaparte sufren la más importante derrota en la batalla de Leipzig. En Paranaíba, en 1822, Simplicio Díaz de Silva, Joé Cándido de Deus e Silva y Domingo Díaz declaran la independencia del estado de Piauí. En 1845, Wagner, Tannhäuser, ópera, se dirigió en Dresde. En 1866, el Véneto y Mantua se anexionan a Italia. En el Hotel Europa, Austria cede la soberanía del Véneto a Francia, que la cede inmediatamente a Italia. En España, en 1868, se establece la peseta como unidad monetaria. En 1889, en Portugal, Carlos I se convierte en rey. En 1906, en España, el 1 de mayo es declarado fiesta nacional. 1912, Italia toma posesión de Trípoli, Libia, del Imperio Otomano. En 1933, Alemania se retira de la Liga de las Naciones. 1935, la Liga de las Naciones establece sanciones económicas a Italia por haber invadido Etiopía. Era como una competencia que Mussolini quería demostrar su poder frente a Hitler. Casi una carrera de poderes. En 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, fuerzas estadounidenses desembarcan en Filipinas. En Tíbet, en 1950, el Ejército Popular de Liberación toma el control de la ciudad de Kwando, lo que comúnmente se conoce como la invasión del Tíbet. En 1950, China se une a la Guerra de Corea, enviando cientos de tropas por el río Yalu para luchar contra las fuerzas de las Naciones Unidas. En 1960, Estados Unidos comienza el bloqueo económico y financiero en contra de la población civil de Cuba. Recuerden también que en 1962 es la guerra de los misiles. Estaba, el presidente era John Fitzgerald Kennedy. En 1961, en la provincia de Cienfuegos, en Cuba, la banda de Engelberto González Gamica, en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense, bajo las órdenes del presidente John Fitzgerald Kennedy, asaltan a la cooperativa de Lajas, donde asesinan al campesino Enrique Gazán Morales y hieren al miliciano Roque de León Machado. 1967 se anuncia el Premio Nobel de Literatura para el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias. En 1973, en Estados Unidos, el presidente Richard Nixon rechaza la apelación de la Corte Suprema para que entregue las cintas del caso Watergate. Después vamos a hablar un poquito. En 1987, en Nueva York, sucede el lunes negro. El índice Dow Jones pierde más de 500 puntos, la peor caída desde el crack de 1929. 1989, Camilo José Cela obtiene el Premio Nobel de Literatura. En 2005, en Irak, comienza el primer juicio contra Saddam Hussein. En 2007, el grupo de rock argentino Soda Stereo inicia su exitosa gira latinoamericana Me Verás Volver, la cual los trae de regreso a los escenarios tras 10 años de separación. 2015, elecciones federales de Canadá. De 2015, el Partido Liberal de Canadá, liderado por Justin Trudeau, gana la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes. En Lima, en 2016, tres bomberos de la Compañía de Bomberos Voluntarios Roma, número 2, fallecen intentando sofocar el incendio en el distrito El Agustino. En 2018, en México, a los 10 minutos de haberse iniciado el encuentro Atlas versus Tiburones Rojos de Veracruz, hace su debut en la Liga 1010, esto después de una barrida de Caicedo sobre Bigón, dentro del área que provocaría que el árbitro Adonai Escobedo revisara la jugada en el monitor, marcando así su primer penal en el fútbol mexicano a favor de los rojinegros del Atlas. El encuentro termina 4-3 a favor del Atlas. En 2019 en Chile, se inicia el estallido social que culmina con la convocatoria a un plebiscito para cambiar la Constitución. En 2020, en Argentina, en marco de la pandemia de COVID-19, se superó el millón de casos positivos. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là. Y continuamos un poquito más con las efemérides. Efemérides del 19 de octubre. ¿Qué pasó un día como hoy? Bueno, nace un popular personaje de historieta, beatifican a una líder espiritual y una reconocida banda regresa a los escenarios. Todo esto y más se recuerda en las efemérides del 19 de octubre. En 1783 se inauguran en Buenos Aires el convento de Santo Domingo y la Basílica de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. 1862 nace Auguste Lumière, químico francés. 1913 nace Vinícius de Moraes, músico popular brasileño. Después vamos a escuchar un poquito de Garota de Ipanema. Dale, Tami. Hoy está Tamara con nosotros, porque Cami faltó hoy, no tuvo un problema, así que está Tamara. 1914, muere el general Julio Argentino Roca, expresidente de la nación. 1928, nace el personaje de historieta Pato Rusú, Cacique Tehuelche, creación de Dante Quinterno. 1975, moría Cátulo Castillo, compositor y poeta argentino. 2003, Juan Pablo II beatifica a la Madre Teresa de Calcuta. 2007, el grupo de rock Soda Stereo inicia su exitosa gira latinoamericana Me Verás Volver, la cual los regresa a los escenarios luego de 10 años de separación. Se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Radionauta 106.3. 10 años ocupando el aire. Acércate a los talleres en el Olga, 60 entre 10 y 11. O escribinos a Talleres Olga Vázquez en Facebook y en Instagram. ¿Querés grabar tu podcast? Escribinos a radionautafm@gmail.com. Tehuel de la Torre desapareció el 11 de marzo. Hoy hay dos detenidos por su desaparición. Si la ley de cupo laboral trans se cumpliera como corresponde, quizás hoy no nos estaríamos preguntando ¿dónde mierda está Tehuel? Radionauta. La certeza de una piedra en el aire. Un buen día la alcaldía le encargó un gran caballo para una plaza de la ciudad. Un camión trajo al taller el bloque gigante de granito. El escultor empezó a trabajarlo. Subió a una escalera a golpes de martillo y cincel. Los niños lo miraban hacer. Entonces los niños partieron de vacaciones, rumbo a las montañas, al mar. Cuando regresaron, el escultor les mostró el caballo terminado. Y uno de los niños, con ojos muy abiertos, le preguntó: ¿pero cómo sabías que adentro de aquella piedra había un caballo? La historia del arte, Eduardo Galeano. Entonces, Pablito, vamos a la actualidad. Hoy, 19 de octubre. 19 de octubre, bueno, muchas novedades. Muy reciente la celebración del 17 de octubre, la movilización que se convocó a Plaza de Mayo en distintas plazas del país. Una movilización que fue de apoyo al gobierno y también de algunas críticas. Reclamos, ¿no? Sí. No fue de aprobación absoluta, sino que también se está demandando esto de que se agilice la recuperación, ¿no? Es como que el tiempo se agota un poco y hay necesidad de la gente que estuvo complicada con su trabajo de recuperar el nivel de ingreso, la posibilidad de obtener créditos, de poder consumir. Así que bueno, pero lo que hubo bien marcado, más allá de las chicanas, de mostrar algún desmano, alguna tontería, es que hubo un apoyo masivo de la base del Frente de Todos al gobierno para que continúe, para que le vaya mejor a estas elecciones y mejor que las PASO, quiero decir, y que termine bien su gobierno, aunque ya anticipó la oposición, Marta, que no quiere hablar, que ni con señales de humo dijeron que pueden hablar con el gobierno, así que los dialoguistas no quieren dialogar cuando son oposición. Así que bueno, si no quieren dialogar, habrá que hacer las cosas sin diálogo, porque el gobierno sé que... ¿Ah, sí? ¿Dijeron eso, que no quieren dialogar? Sí. Como siempre las chicas, las después, ¿qué exacto, si fuera la vez, dirían que... Claro, para no exhibirse y exponerse, está bien. Pero bueno, evidentemente lo que quieren es apostar al fracaso del gobierno, que es el fracaso, como siempre, de todos. Recuerdo, Marta, que lo hemos dicho durante 4 años, o bueno, desde que está el programa, pero lo hemos dicho en forma individual durante 4 años, nosotros no queríamos que le fuera mal a Macri, porque le iba mal al país. No, pero es lógico, fue mal, no. Le fue mal al país y le fue mal a él, pero no queríamos que salieran no. mal las cosas, porque nos arruinaba la vida de los argentinos, y así fue. En realidad le salió bien el plan de de tomar dólares del FMI para fugarlos, ¿no? Para sacar del país una millonada de toda la gente que está en esa forma de vivir, ¿no? Que es lucrar y después llevarse la plata del país a paraísos fiscales. Recordemos, Marta, que no hay un solo funcionario de alto rango ni de bajo rango de este gobierno que tenga Panama Papers, ni ninguno de los Pandora Papers, ni ninguna de esas investigaciones, y hay un montón del otro lado de la grieta, un montón de funcionarios, empezando por Macri, ¿sí? Pero muchos otros tienen las cuentas en paraísos fiscales, también otros famosos que no tienen que ver con la política, pero digo... Pero que, sí, de los famosos nos enteramos más fácil. No. Así que bueno, una cuestión es que siempre están ahí. Bueno, se sigue con lo que está avanzando bastante es la investigación por el espionaje, imperdonable a los familiares de Lara San Juan. Siguen apareciendo pruebas de que estuvo organizada, que estuvo organizado ese espionaje. Bueno, esperemos que eso llegue a buen puerto justamente y los responsables, paguen por ese delito, ¿no? Y que además que la sociedad lo condene, porque es terrible. Encima de la locura de no saber qué pasaba, el ocultamiento de la noticia que la tenían a poco de la desaparición, que lo habían encontrado y lo ocultaron, lo dieron con tiempo pautado un día después del aniversario que se cumplía de la desaparición del submarino y otras cosas, nos enteramos con el tiempo que eran espiados los abogados, los familiares, sobre todo. Y se contaba qué estaban haciendo, qué protestas hacían allá en Mar del Plata frente al puerto, unas cosas terribles. Pero bueno, eso es lo mismo que la causa del tráfico agravado de armas a Bolivia para apoyar el golpe. Eso no se aclaró todavía, Morales. ¿No? Todavía está. No, pero está avanzando porque, bueno, son causas que no, a donde no puede llegar a sobornar ni a presionar el propio Macri para que avancen como está acostumbrado acá, para que las causas duerman, se cajonen, o pasen a juzgados amigos, ¿no? Claro. Jurisdicciones que manejan a voluntad. ¿Vamos a la ciudad? Bueno, en la ciudad, lo que venimos diciendo es dejada, ¿sí? Una ciudad que está parece abandonada, que se pinta un poquito los cordones, alguna que otra cosa, pero no hay obras importantes para el día a día, para los lugares comunes, para el uso cotidiano, ¿sí? Lamentablemente es como el pato, como le dicen, pato rengo, ¿no? No, sí, vos estabas comentando de la iluminación, ¿no? Sí, después al final del programa vamos a hablar de eso, que es una de las grandes falencias que tiene el actual gobierno, que no hizo un plan de iluminación muy grande de renovación de la luz. Que no se llevó. No funcionaban bien, muchas siguen sin funcionar bien, muchas sí. No prenden en su totalidad, bueno, veredas que nunca se terminaron de arreglar cuando rompieron por alguna obra. Mucho descontrol literalmente de las obras e incluso de lo que está tercerizado. Y la inseguridad, bueno, ¿no? También, claro. Sí, la inseguridad también, hay muchos hechos delictivos, semana a semana nos enteramos de situaciones diversas y tampoco hay un control sobre eso. También esto es consecuencia de la desinversión, el ajuste del macrismo también llegó a la seguridad, que era una de sus lugares donde más hablaban, de lo que más trataban de poner el énfasis con la doctrina Chocobar y todas esas cosas, pero también desfinanciaron la Sí, la justicia también, pero desfinanciaron todo, ¿no? La vivienda, todo. Totalmente. Y también la seguridad. Se habló de también vigilancia digitalizada, pero no se lleva a cabo. Acá en Barrio Norte, Barrio Hipódromo, no se ve. Todo está en veremos, porque esas cosas, si sirve para el circo, la va a hacer ahora en estos días de garro, pero si no, no se están haciendo cosas importantes, porque bueno, no, ya además tienen la vacatada, acá ya saben que ganan o ganan un pésimo gobierno como están haciendo ahora, peor que el primero. Pero bueno, están mirando más a 2023, lo ha anunciado y todo, que estas propias elecciones para renovación de concejales. Después, bueno, en el mundo hay un poco de todo. Acá cerca, en Bolivia, se denunció el gobierno de Arce que hubo un intento de magnicidio, y se dice que participaron los mismos que estuvieron involucrados en el asesinato del presidente de Haití. Así que bueno, han desbaratado ahí una acción contra el gobierno popular, que triunfó en las elecciones hace poco en Bolivia. Un hecho preocupante, sí, muy preocupante para la región. También preocupante la crisis del gobierno de Castillo en Perú. Nosotros estuvimos siguiendo, ¿te acordás? Las elecciones, la segunda vuelta con Keiko Fujimori, mano a mano, y que no reconocía la derrota, intentando debilitar de movida al gobierno que había triunfado, al partido que había triunfado. Bueno, el partido principal de la alianza que había conformado Castillo se retiró del gobierno ante un cambio de ministros a 3 meses de asumido el gobierno. Así que bueno, una crisis tremenda, porque es como si el PJ se fuera del frente de todo a 3 meses de las elecciones, ¿no? Sí. Más o menos una comparación. Y además se pasa a la oposición directamente. Se va a ser opositor el partido principal que llevó al gobierno a este partido de izquierda. Se supone que es un partido marxista-leninista, y según acusan, se fue hacia la derecha el gobierno de Castillo, cosa que desmiente el propio gobierno, porque no son así los funcionarios que nombró y nada. Pero bueno, una cuestión política complicada, porque si ya estaba debilitado por todo el escándalo de las elecciones, en cierto sentido similar a lo que trató de hacer Trump con Biden, ¿no? Debilitarlo al no reconocer la derrota. En este caso, bueno, ahora tiene el problema de que se rompe la alianza propia del gobierno. Solo 3 meses de asumir, no estamos hablando de gobierno de afuera, ¿no? Sí. Así que bueno, bastante complicada ahí la cuestión en la región. De Brasil tenemos como novedad que en Río de Janeiro ya el aforo va a ser total en todo tipo de espectáculos, aunque con el tapabocas obligatorio. Se va llegando a cierta normalidad de algún modo. En nuestro país el ingreso de a las canchas. El ingreso al país de extranjeros o de quienes. Se abrió bastante, ¿no? Sí. Sí, ya deja de tener restricción. En ese momento va a ser total, porque bueno, se entiende que hay una inmunización de rebaño por las vacunas, esto que hemos venido hablando, de que ha funcionado a la vacunación como una barrera a la expansión del virus, incluso ante las variantes más contagiosas como la variante Mu, la variante Manaus, la variante Delta, que hizo tanto destrozo con una tercera ola en Europa, en Japón, en otros lugares. Bueno, creo que en Australia también habían dado con bastante virulencia. Y igual los especialistas, Marta, y esto lo dejamos para las próximas semanas también, hablan de que igual una tercera ola puede llegar a nuestras latitudes, ¿sí? Hay que estar atentos porque puede haber un rebrote. Pablo, veremos si será en la medida en que un rebrote con toda la gente vacunada, con gran parte de la población vacunada, pero un rebrote puede haber una nueva oleada, una nueva suba de casos en algún momento cuando venga el frío, seguramente. Seguimos entonces hablando también, porque de la tercera dosis de las vacunas también se está hablando con más o menos fundamento, sí, ¿no? Sí, y eso tiene que ver con eso, con prevenir una tercera ola. Pues, por eso. En algunas vacunas necesitan más virulenta la tercera dosis, otras no. Ya se han hecho pruebas para la combinación de vacunas, sí, y han sido satisfactorias. Hay varias que se pueden combinar. la Sputnik Light con varias de las vacunas como AstraZeneca, Moderna. La rusa otra. No, ¿no? La Sputnik no, todavía. Funciona muy bien. Sí, sí, la Sputnik Light. Ah, ¿qué es Sputnik Light? Una versión más. Y además es efectiva contra la variante predominante en el hemisferio norte, que es la Delta. ¿Y cuál es la Sputnik Light? Es una variación de la Sputnik misma, ¿sí? Ya después puedo preguntar específicamente qué diferencia tiene, pero bueno, es como una especie de segunda marca. Ah, Sputnik, entendí. Bueno. Pero es propia de Gamaleya, del mismo laboratorio ruso. Bien. Bueno, Marta, esto nos es despedimos. Un poco de lo que hablamos en esto que llamamos Pensaba Hablar. Y hablamos de cualquier cosa. Hablamos de cualquier otra, pero bueno. Así tratamos de darle dinamismo a esta sesión. Y sí, ¿cómo está? Para un poco al día. Y la semana que viene todavía más. Siempre va a haber algo para contar la semana que viene, veremos qué resulta. Bueno, hay otras cuestiones como que el alimentarse se adosa a la AUH, entonces se va a poder utilizar ese ingreso para todo fin. Hubo por decreto, pasaron los planes sociales al trabajo genuino, ya no. Una asistencia del gobierno, bueno, hay algunos cambios que se están haciendo en parte por esta etapa entre las PASO y las elecciones generales, en parte porque era algo que el gobierno venía prometiendo, ¿sí? Convertir en trabajo genuino los planes sociales, ¿sí? Recordemos que el macrismo dejó más planes sociales que los que encontró del gobierno de Cristina, ¿sí? Porque obviamente ante medidas que generaron el cierre de pymes y la pérdida de un montón de empleos, el propio gobierno que criticaba eso sostuvo de algún modo la base social con planes sociales, ¿sí? Con más, insisto, más planes sociales, bastante más planes sociales que los que había dejado Cristina en 2015. Así que bueno, ahora la idea es convertir esos planes sociales en trabajo genuino, que es el fin de toda asistencia, que sea momentánea, hasta que se recuperen, claro, momentánea, un empujón y generando condiciones reales para que el trabajo se convierta en algo ya propio del trabajador y no una dependencia de quien se lo... ¿Cerramos, Martita? Cerramos acá. ¿Vamos a escuchar música? Un poquito de música, Tami, gracias. Dejar los días pasar. Water flowing on the ground. Esta tristeza otra vez. todos los martes a las 6 de la tarde por Radionauta FM 106.3. Hola Marta, hola Pablo, qué bueno estar con ustedes otra vez. Voy a arrancar lo más rápido que pueda porque tenemos bastante material. Lo más triste de la jornada es que ayer falleció un escritor que parecía eterno de cómics, que se llama Robin Wood. No sé si las nuevas generaciones conocen lo que se llama Editorial Columba, que era una editorial que marcó fines de los 70s, los 70s y algo de los 80s, de cómics, en la cual había todo tipo de... eran generalmente historias épicas, de aventuras, que se llamaba Intervalo, que estaba dedicada a mujeres, más dedicado a lo romántico, ponele, pero después estaba D'Artagnan, el Tony y otras de ese tipo, en la cual la columna vertebral de esa editorial que se llamaba Columba era un escritor de origen paraguayo llamado Robin Wood. Y Robin Wood falleció ayer, después de, más allá de que era un hombre grande, falleció por una enfermedad, y es increíble lo que ese hombre escribía y llevaba a autores, a dibujantes famosos a dibujar, ¿no? Y se generaron historias maravillosas como personajes como Dago, que era un veneciado traicionado por su mejor amigo y que es esclavizado por los turcos, termina siendo el jefe de los geniceros, que es la guardia palaciega de los turcos otomanos en el momento que los turcos otomanos dominaban el mundo. Estaba Nippur el Agallo, una historia situada en la antigüedad. A veces, en el término de dibujos y cuestiones, no eran muy, muy, muy estrictos, pero había un ámbito histórico en el cual uno se sumergía y te llevaba a leer. Robin Hood era sin tener una formación, ni siquiera había terminado el secundario, creo que ni siquiera lo había empezado. Era un lector omnívoro y ecléctico, y seguramente estaba, en términos de historia, estaba muy formado, se nota, y esto lo llevaba a escribir sobre personajes y sobre historias de contexto histórico muy, muy divertidas. Yo descubrí cuestiones que después me fueron fundamentales en mi formación, lo voy a decir en tono nerd, como entusiasta de la historia militar, que en ese momento material que era imposible llegar a difícil de encontrar. Robin Wood escribió sobre una unidad que peleaba en Birmania, los Chindits, del cual no era muy fácil encontrar documentación en ese momento. Y si bien Chindits no era históricamente estricto, con el tiempo te llevaba a buscar y a leer y a querer leer y a querer investigar al respecto, y eso me parece valiosísimo. Ojo, también como tenía de contexto histórico, habían historias muy, muy, muy fantasiosas, como por ejemplo Mark, que era un relato post-apocalíptico en el cual habían mutantes, como mezcla de zombies, muy basado en la película de Omega Men con Charlton Heston, que en realidad está basada en El Último Hombre Vivo, o Soy Leyenda, de Robert Matheson. Yo tuve la oportunidad de conocer a Robin Wood. Repito, era un inmigrante paraguayo, con una mínima formación académica, que se labró su vida escribiendo cómics. Entonces eso a mí me produce una admiración total. Y a la vez, él salió de la pobreza, de una pobreza profunda. Él comentaba que no comía

papá, mamá y muchos otros flamencos nadaron hacia el mar en la costanera de Puerto Natales. Primero entraron al mar solo los machos jóvenes. Allí iniciaron un espectáculo hermoso, una verdadera danza. Estiraban sus cuellos, movían la cabeza, aleteaban luciendo sus bellas plumas rosadas. Daban unos pasos para el lado, para el otro lado, vueltas y vueltas, y graznaban muy fuerte. Pero abuela, ¿y para qué hacían todo eso? La abuela, con mirada nostálgica, le dijo: ¡Ay, mi flamenquita! Así es como los flamencos conquistan a sus parejas. Así me conquistó tu abuelo, y así conquistó tu padre a tu madre. Y así un día tú también serás conquistada a través de la ceremonia del cortejo. ¡Qué lindo, abuelita! ¡Cuéntame más, cuéntame más!, decía la pequeña flamenquita. Bueno, esa tarde era una fiesta rosada, un espectáculo hermoso, decía la abuela. De pronto entraron al agua también las flamencas. Ellas, con movimientos muy suaves y coordinados, se acercaron al macho que elegían para unirse a él para toda la vida. Y con él hicieron una especie de danza hermosa y toda rosada. Kita gritó: ¿Entonces mi mamá eligió a mi papá? Así es, mi flamenquita, dijo la abuela. Ella lo eligió por su figura esbelta, por su color rosado intenso, que le indicaba que era un macho fuerte, sano, recio para volar y además bien alimentado, con una alimentación muy variada. Abuela, seguía preguntando Kita, ¿y qué comía mi papá para ser un flamenco tan guapo? Ah, lo mismo que comes tú, pequeña, dijo la abuela. Camarones, langostinos, crustáceos, algas y algunas semillas que también nos gustan mucho a los flamencos. Abuela, dijo Kita, ¿y después que mamá eligió a mi papito, qué pasó con ellos? Bueno, continuó la abuela, tu madre se acercó a él e hizo la ceremonia de aceptación. Agachó su cabeza y extendió ampliamente sus alas en señal de que lo elegía él para toda la vida. Después de eso, ellos dos y todas las parejas se aparearon unos minutos y se alejaron volando hacia aguas más tranquilas. Tus padres eligieron un bello lugar y empezaron a construir juntos un nido precioso que tenía forma de volcán, con barro, piedritas, ramitas, y por dentro lo cubrieron de plumitas. Cuando lo terminaron, tu madre puso el único huevo en el que venías tú. Era un huevo precioso. ¿Y me cuidaron mucho?, preguntó la pequeñita. Sí, claro que sí, le decía su abuela con mucho amor, mientras la abrazaba con su amplia y rosada ala. Papá y mamá, continuó diciendo la abuela, no se separaron de su huevito. Se turnaban para cuidarlo y mantenerlo calentito, echados encima de su nido. ¿Y cómo fue mi nacimiento? Seguía preguntando la flamenquita. Eso fue otra fiesta, mi pequeñita, continuó la abuela. Te voy a contar. Después de 30 días rompiste el cascarón. ¿Y sabes? Te demoraste 2 días en salir completamente. Cuando tus padres te vieron, empezaron a cantar. Estiraban sus cuellos al cielo y graznaban muy fuerte de tanta felicidad. Y no eran ellos solos. A lo largo de la playa donde se encontraban, estaban naciendo muchos otros polluelitos de flamencos. Por eso eran muchas las vocalizaciones que se escuchaban. Naciste, pero tus padres te dejaron una semana encerradita en tu nido y te alimentaban con leche de buche. Es una leche muy especial que tienen los flamencos por una glándula que la produce y contiene grasa y proteína para que los pequeños flamenquitos se pongan muy fuertes. ¿Abuela? Preguntó Flamenquita. ¿Y todos los bebés flamencos éramos rosaditos? No, mi pequeña, dijo la abuela. Todos los pequeños flamencos nacen de color blanco o gris, con el pico pequeño y recto, el cuellito muy corto y las patas cortas y muy hinchadas. Luego, a los 3 meses de vida, ya muestran varios cambios hasta llegar a la figura linda que tienes tú ahora, nietecita querida. Y el color rosado lo has ido obteniendo gracias a los ricos alimentos que hay aquí en el humedal Tres Puentes y también de la costanera y alrededores de Puerto Natales. Abuela, dijo la flamenquita, qué lindo es saber de mi infancia. Muchas gracias por tus relatos. Me siento tan, tan feliz. De pronto vieron que papá y mamá flamencos ya venían de regreso. Y Quita la flamenquita se adelantó a saludarlos. Los abrazó y también abrazó a su abuela y les dijo: papitos, muchas gracias por darme esta familia, por darme esta hermosa abuelita, unida, viajera, sociable, cariñosa y tan feliz. Gracias a los relatos de mi abuela, sé que nuestra dicha será para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorís, la flamenquita está muy, muy feliz. We'll be right back. Bueno, Marta, vamos cerrando el programa. Hoy escuchamos cosas, relatos muy lindos, que vinieron desde lejos, por ejemplo. La abuela flamenca con Teresita Gómez desde Punta Arenas. Excelente, excelente, siempre los aportes que tenemos desde otras latitudes. Y bueno, más tu relato, lo escuchamos a Gustavo con su columna siempre tan interesante. Sí. Y bueno, hablamos de actualidad, hablamos un poco de todo. Nos quedó por ahí para decir algo de lo local. Bueno, siguen los problemas para andar por la ciudad. Ahora hasta los que van a correr a la noche al bosque tienen problemas porque no hay luz. Denunciaron la oscuridad total, hay mucho descuido, se pintaron de amarillo los cordones, lo único que hicieron, o cambiaron los banquitos en Plaza Moreno, pusieron bancos de plaza tradicionales, pero obras grandes como arreglar baldosas rotas. No, están pintando la cara nada más, sí. Clarísimo. Una lavada de cara con dos mangos y, sí. Y bueno, habría que ver qué pasa con el presupuesto municipal para lo que es de uso de todo el mundo, ¿no? Los lugares públicos. Falta iluminación, falta bacheo, faltan obras. Se están haciendo algunas cositas, por supuesto, en plan de las elecciones que ya se vienen, pero le falta de todo a la ciudad, le sigue faltando de todo al municipio y bueno, es preocupante eso. Así que bueno, siempre vamos desde acá a estar denunciando eso. Está bien. Bueno, pero ahora vamos a escuchar algo más agradable. La cuarteta, así tenemos un poco de ánimo para seguir. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes. No se olviden de nosotros. Eso, no se olviden. Será hasta el martes. Si Dios quiere. Chao.